Los que habían aprendido a Jesús lo llevaron al palacio de Caifás, príncipe de los sacerdotes, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta llegar al palacio del gran sacerdote, a donde entró y se sentó allí con los criados para ver en qué paraba aquello. Los príncipes de los sacerdotes y la asamblea entera buscaban un falso testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no podían encontrarlo a pesar de que se habían presentado varios testigos falsos. Por fin llegaron dos y dijeron: «Ese dijo una vez, yo puedo destruir el templo de Dios y volverlo a hacer en 3 días». El sumo sacerdote se levantó y le dijo: «¿Qué, no respondes nada? ¿Cómo estuvo eso de que te acusan estos?». Pero Jesús siguió guardando silencio. Le dijo entonces el sumo sacerdote: «Yo te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios». Entonces le respondió Jesús: «Tú lo has dicho. Os digo además que ya veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios, bajando sobre las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, exclamando: «Blasfemó. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír esa blasfemia. ¿Cuál es vuestra opinión?». La asamblea respondió: «Merece la pena de muerte». Enseguida le escupieron a la cara y le dieron de puñetazos, mientras que otros le daban de bofetadas, diciéndole: «Oye, Cristo, adivina quién te pegó».